para el tema central vamos a dar un pequeño recorrido de la música de Argentina de las últimas décadas del siglo XX, los años de la dictadura militar, la música que liberó a Argentina. Toda esta historia está muy viva en Argentina. Siempre aparece un nuevo trozo de ese pasado. Por ejemplo, precisamente esta semana fue hallado el nieto de Estela de Carlotto, fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, robado durante la dictadura hace 36 años. Incluimos canciones y conversaciones con artistas como Teresa Parodi, Víctor Heredia y otros. Y al hacer unas investigaciones para arreglar este tema, descubrí algo sobre el nombre bastante raro del grupo Bersuit Vergarabat. Siempre me había intrigado su significado. Bueno, es que no tiene significado alguno. Como bien dice su cantante, Gustavo Cordera, no queríamos que el nombre del grupo determinara en ningún modo nuestra música, y tomamos la decisión libertaria de ponernos un nombre sin significado alguno. Las palabras Bersuit Vergarabat significan para nosotros la libertad de hacer lo que queramos sin condicionamiento alguno. Y eso es la esencia de la música que liberó a Argentina, la libertad. Esta noche habrá el acontecer latinoamericano en nuestro noticiero semanal, los informes y análisis de nuestros corresponsales y música latinoamericana de calidad. A las 8 tenemos la hora de Tiempo de Mujeres, programa excepcional producido por Hilde Venegas, que incluye el segmento preparado por María Neda de Argentina, Mujeres de Puerto Almendro. Como es de esperar, la música esta noche es argentina. A principios del programa escuchamos la canción icónica de la resistencia, La Sobrevivencia, como la cigarra, de María Elena Walsh, en la voz de la negra Mercedes Sosa. Y continuamos con ella y la canción de Víctor Heredia, Todavía cantamos. Todavía cantamos, todavía pedimos. Todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que asestó en nuestra vida, el ingenio del odio desterrando al olvido. A nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios de ayuno, sin temor y sin llanto, porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. dónde se han ido. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Y ahora, el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. México. Congreso aprueba ley de hidrocarburos. El Congreso de México aprobó el martes una ley considerada la piedra angular de un paquete de reglas para implementar una histórica y muy polémica reforma energética que abrirá el sector a la inversión privada. La ley de hidrocarburos establece las reglas para los contratos y licencias para exploración y extracción de hidrocarburos que podrá suscribir el gobierno con empresas privadas, acabando con el monopolio que durante más de 70 años ha ejercido la estatal Pemex en el sector. La izquierda se opone contundentemente a esta reforma energética, asegurando que privatizará el estratégico sector, entregando el petróleo de México a manos extranjeras. Ecuador intensifica campaña La mano sucia de Chevron. La ministra del Ambiente de Ecuador, Lorena Tapia, ha informado esta semana que se intensificará la campaña denominada La mano sucia de Chevron, para corroborar además los centenares de víctimas mortales a causa de la devastación ambiental. Así como informó que las investigaciones se desarrollan también con el Ministerio de Salud de Ecuador para determinar el denominado nexo causal que compromete a la petrolera directamente con la incidencia de cáncer en las zonas afectadas y centenares de muertos luego de 28 años de operaciones que terminaron en 1992. Según el Ministerio del Ambiente, la Chevron derramó 700.000 barriles de crudo sobre ríos, flora y fauna de la región y quemó más de 200.000 millones de metros cúbicos de gas al aire libre. Colombia. Buscan extraditar ex jefa de policía secreta. La Fiscalía General informó el martes que solicitó a la Cancillería colombiana que realice trámites ante las autoridades de Costa Rica para obtener la deportación de una exdirectora de la policía secreta procesada en Bogotá por aparentes actividades de espionaje. Se desconoce el paradero de María del Pilar Hurtado, ex jefa del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad, el temido DAS, aunque se presume se podría encontrarse en Costa Rica. La exfuncionaria se encuentra acusada en Colombia de varios delitos por su presunta participación en una red de espionaje en contra de magistrados, periodistas, activistas y opositores del gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Perú. excarcelarán a algunos del Sendero Luminoso. El Poder Judicial ordenó el martes la excarcelación de 8 miembros del brazo político de Sendero Luminoso detenidos por la policía por presunto terrorismo, aunque siguen siendo investigados. La policía los detuvo en abril por el presunto delito de terrorismo. Se los acusa de ser miembros del brazo político de Sendero Luminoso, un grupo llamado Movimiento Amnistía y Derechos Fundamentales, que desde 2009 propone liberar a todos los senderistas encarcelados y al líder de Sendero, Abimael Guzmán, preso desde 1992. El movimiento define su ideología como marxista, leninista y maoísta. Sendero inició un sangriento conflicto contra el Estado peruano en la década de 1980, pero fue neutralizado en 1992 con la captura de Guzmán, quien cumple una sentencia a perpetuidad por ordenar el asesinato de 69 campesinos en 1983. Argentina, Ayan Nieto, de fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. El nieto varón de Estela de Carlotto, fundadora de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, sustraído a su madre prisionera durante la dictadura, poco después de nacer, ha sido identificado. Fue una decisión instintiva, no un dato concreto, lo que llevó a Ignacio Urban, de 36 años, a hacerse las pruebas de ADN hace menos de un mes. Y este martes se confirmó que Urban, músico, pianista, compositor, amante del jazz y del tango, es en realidad Guido Montoya Carlotto, nieto de la reconocida dirigente de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. La organización busca, desde 1977, a los niños nacidos en cautiverio y robados a sus padres detenidos ilegalmente durante el régimen de facto de 1976 a 83. Hasta ahora han recuperado a más de un centenar de nietos. Bolivia, UNESCO destaca erradicación del analfabetismo. Bolivia ha sido declarada un territorio libre de analfabetismo por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Según la UNESCO, un país es declarado territorio libre de analfabetismo cuando el 96% de las personas mayores de los 15 años saben leer y escribir. Con esta declaración, Bolivia se convierte en el tercer país de Latinoamérica libre de analfabetismo, luego de Cuba y Venezuela. En 33 meses de trabajo y con una inversión de 36 millones de dólares, casi un millón de bolivianos aprendieron a leer y a escribir. Aprendieron con el método audiovisual llamado Yo Sí Puedo, método creado por el gobierno de Cuba. Las mujeres bolivianas representan más del 70% de los beneficiados. Y en un vínculo entre Canadá y Cuba, Pupi Pedroso compondrá la canción de Panamericanos. El músico cubano César Pupi Pedroso y su orquesta Los Que Son Son fueron seleccionados por el comité organizador de la próxima edición de los Juegos Panamericanos a efectuarse en la ciudad canadiense de Toronto en el año 2015. Para componer la canción tema de esta importante cita deportiva. en Toronto el próximo año se darán cita casi 8.000 atletas de nuestro continente para medirse en 36 disciplinas, en lo que constituye el certamen deportivo más importante del área. Es un encargo muy serio, dijo el músico, y es un gran honor que fuéramos los seleccionados y que sea la música cubana la que se escuche durante la cita. Eso dice mucho de nuestra cultura y del alcance que tiene. Como los panamericanos reúnen a personas que hablan diferentes idiomas, explicó, el tema tiene partes en español, inglés y francés. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Chile, ley de cuotas, busca más mujeres en política. En Chile se están realizando diversas actividades para hacer respetar el derecho de las mujeres a participar en la política. El gobierno chileno ha presentado un proyecto de reforma que incluye una propuesta de cuotas de género para que más mujeres puedan postular a cargos políticos. Igualmente, Marcela Sabat, diputada del opositor partido Renovación Nacional, advirtió que si no fuera por el proyecto de la ley de cuotas, se tendría que esperar al menos 40 años para aumentar el número de mujeres parlamentarias en Chile. Escuchemos a Marcela Sabat. Y en el fondo lo que queremos es que justamente podamos tener candidatas mujeres preparadas por los partidos en las candidaturas. Cuando dicen, pero falta capacidad, no hay mujeres. Bueno, dentro de los más de 900.000 militantes que están en los partidos políticos en Chile, más del 50%, más del 60% son mujeres. Y además tenemos en el caso de los concejales un 27%. No logramos, cuando hablamos de alcaldesa o cuando incluso hablamos de parlamentaria, llegar ni siquiera al 16%, que estamos incluso más bajo que países como Irán. Y el promedio regional, que es un 25%, también está muy por encima de lo que nosotros tenemos. No hay manera de poder aumentar la representación de mujeres en un congreso si no es con la ley de cuotas. Este ha sido nuestro resumen semanal de noticias. Las noticias llegan a ustedes gracias a varias agencias amigas, así como Pulsar, Aler y Prensa Latina. Vamos con un corte musical y luego volveremos con más de Alternativa Latinoamericana. Ustedes están en sintonía de CFRU 93.3 FM, la radio comunitaria de la Universidad de Guelph, y este programa es Alternativa Latinoamericana. El reporte Colombia está preparado especialmente para Alternativa por el colectivo de comunicación Radicales Libres de Colombia, quienes son Silvia Oviedo, Álvaro Murillo, Hugo Garcés, Leandro Murillo y, por supuesto, nuestro corresponsal colombiano Luis Alberto Castaño. El colectivo de comunicación Radicales Libres de Colombia, no por anarquistas, sí por libres y radicales, presenta Reporte Colombia. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana el 8 de marzo del año 2006, en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. Otro crimen que duerme el sueño de la impunidad en nuestro país. Reporte Colombia. Ponte erguido, levanta las piernas porque de rodillas no se da la pelea. Ponte erguido, levanta las piernas porque de rodillas no se da la pelea. La vida en el planeta se nos va por las endigas. De cada bombazo sigo por el humo de la indiferencia. No tendemos la mano a nadie. El tiro levanta la pierna porque de rodillas no se va la pelea. Soldado invasor cabalgando un tanque en el cumplimiento del macabro deber, va asesinando el futuro. Ponte erguido, levanta las piernas porque de rodillas no se va la pelea. Ponte erguido, levanta las piernas porque de rodillas no se va la pelea. De rodillas no mira, bien parado escucha, se alzan nuestras voces como en el mundo lucha. Por la paz del mundo juntos entramos, vamos. Ustedes están jugando con candela y este proceso puede terminar. Fue lo que dijo el presidente Santos, una tercera advertencia refiriéndose a los diálogos de paz que se adelantan en La Habana, Cuba, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y que en el caso del Ejército de Liberación Nacional, el pasado 10 de junio, un comunicado dado a conocer de parte del gobierno y de las FARC anunciaba que la fase exploratoria avanzaba positivamente con el ELN. El proceso de diálogos con las FARC y el gobierno, en particular, empezó con un primer acuerdo de reglas de fuego que exige a las partes el no levantamiento de la mesa. Así lo señala, entre otras, Álvaro Villarraga, presidente de la Fundación Cultura Democrática para Radicales Libres. Para Alternativa Latinoamericana del Canadá, ¿cuál es su opinión, doctor Álvaro Villarraga, sobre los pronunciamientos del señor presidente respecto al proceso de paz? El proceso de paz, en particular gobierno FARC, empezó con un primer acuerdo de reglas de juego que exige a las partes que no se pueden levantar de la mesa. Si se cumple ese término, no hay justificación alguna. Hechos bélicos o de otra naturaleza, violaciones cometidas contra la población civil por cualquiera de las partes, no justifican levantarse de la mesa. El presidente de la República ha hecho una advertencia de levantamiento de la mesa. Pienso que esto va en contra del acuerdo pactado. Se sale de la regla de juego y pone en riesgo una negociación que ya tiene un significativo avance. Por tanto, en mi opinión, es una declaración que merece rechazo de parte del presidente. Es preciso advertirle que se acoja a lo reglamentado. Desde luego, el gobierno, las FARC y sobre todo sectores sociales, sectores de víctimas, tienen toda libertad de expresar opiniones, apoyar o rechazar determinadas situaciones. Donde hay víctimas civiles, bien por responsabilidad del Estado, de los grupos paramilitares o de las guerrillas, es necesario rechazar tales acciones y señalar las responsabilidades a quien correspondan. De manera que no podría tener justificación el presidente en tanto hay víctimas civiles que se señalan en algunas acciones de las FARC. Este es un tema precisamente de carácter humanitario. Ojalá se acogiera la propuesta hecha desde el inicio por las FARC de un acuerdo de regulación que tratara conductas humanitarias y regulaciones en la guerra. Esa es una positiva propuesta de las FARC. El CICR lo ha propuesto en el mismo sentido. Y de conjunto muchas organizaciones sociales planteamos que esto pone presente los riesgos de una negociación de paz sin que haya cese al fuego. Lamentablemente la posición del gobierno es cerrada a aceptar esta posibilidad de un cese al fuego antes del acuerdo final y eso nos lleva a que estemos permanentemente bajo los riesgos de los hechos de violencia y las consecuencias que pueden poner en riesgo en el peor de los casos a la propia negociación de paz. Por su parte, Dick Emmanuelson, en el portal de Ancol, bajo el título de Uribe Santos establecimiento provocan una ruptura del proceso de paz en La Habana. Publicado en el portal de Caos en la Red, se lee en uno de sus apartes: el presidente Juan Manuel Santos da un ultimátum al proceso de paz de La Habana en contravía de sus promesas electoreras sobre la paz, que sirvieron para que muchos ingenuos y crédulos miembros de la izquierda electoral se echaran en sus brazos de Taur disfrazado de izquierdista de la tercera vía, sin considerar los 4 años que llevaba de estar conduciendo el proceso de paz bajo la condición impuesta por él de adelantarlo en medio de la guerra y de haberse negado en múltiples oportunidades a pactar con las FARC acuerdos humanitarios basados en el derecho internacional humanitario que rigen los conflictos internos de los países que tantas veces le han propuesto los delegados de las FARC en La Habana. De otro lado, Villarraga manifiesta optimismo frente al futuro de los diálogos de paz entre la insurgencia y el gobierno. Desde su perspectiva, entonces, ¿cuál sería el futuro del proceso de paz? Yo, de manera general, lo veo positivo. No obstante, estas declaraciones del presidente y la amenaza de una posible levantada de la mesa, que no creo que se vaya a dar en verdad, yo veo que ya de los 5 acuerdos temáticos hay 2 en los que se avanza de manera paralela, y está el tema de la refrendación. Si todo va por buen camino, en términos de algo más de un año, quizás menos de 2 años, podríamos también tener un nuevo acuerdo de paz consolidado en Colombia, en este caso con las FARC, que ojalá concurriera con un proceso que viene un poco más reciente, que tendría cierto retardo en el sentido del tiempo, es decir, se prolongaría un poco más la negociación necesariamente con el ELN, para poder declarar que con las guerrillas en Colombia se podrían consolidar pactos de paz. Sin duda, no son negociaciones fáciles, exigen reformas, exigen cambios institucionales en democracia, en participación, en reforma agraria, en tierras, en garantías efectivas, y sabemos que eso es muy difícil de lograr en Colombia, de manera que cuando uno se expresa con optimismo sobre el proceso de paz no es porque vea fácil ni seguro el camino, y mucho menos más allá de las proclamas positivas que hizo el presidente Santos, especialmente por el respaldo que tuvo de sectores amplios de la izquierda y de sectores sociales en este reciente triunfo que le garantiza un nuevo periodo presidencial. Sin embargo, más allá de las declaraciones, está por verse si realmente el establecimiento, el Congreso, el presidente y todas las esferas del poder público y los sectores de élite permiten que se den las reformas de base que pudieran sentar una paz firme y duradera. La advertencia de Santos, que incluye igualmente a la guerrilla del ELN, visto a la luz de lo que venimos tratando, no es más que el permitirse patear la mesa de negociaciones, pese a que ha sido el mismo Estado quien se ha negado a aceptar un cese bilateral de fuego. El 20 de julio, día en que se posesionaba el nuevo Congreso de la República, firmado por Timoleón Jiménez y Nicolás Rodríguez Bautista, jefes respectivos de las FARC-EP y del ELN, hicieron llegar un mensaje a los nuevos congresistas en el que se puede leer: la reconciliación está tocando hoy las puertas de Colombia y exige cambios estructurales que vayan difuminando progresivamente el más largo conflicto armado de nuestra América, concluye este aparte del mensaje. Podríamos decir entonces que estaría también en entredicho los posibles diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. No creo que estén en entredicho. Personalmente, quiero ser optimista porque el comunicado dado a conocer el pasado 10 de junio entre el gobierno y las FARC anuncia que la fase exploratoria avanza positivamente, con 2 temas ya acordados, el de participación ciudadana y el de las víctimas, que ya se hay una serie de definiciones en torno a la metodología, y esperamos que pronto se dé a conocer ya públicamente un acuerdo inicial de carácter general, que trace las reglas de juego, trace la agenda, trace la metodología y las rutas. Está un poco demorado, eso sí, y estamos llamando la atención al gobierno y el ELN para que ojalá, con apoyo de los facilitadores internacionales de varios países, tengamos ya abierta una nueva mesa de negociación paralela a la de las FARC y tengamos una sinergia y una complementariedad entre los dos procesos, que además acciones finales del proceso de paz indudablemente tendrán que ser compartidas. ¿Cómo pensar en una constituyente, referendo, plebiscito o la forma que sea de convalidación ciudadana si no se hace con los dos acuerdos de paz con las dos guerrillas? ¿O cómo pensar en una comisión de la verdad? ¿O cómo pensar en el marco jurídico que en todo caso tendrá que aprobar el Congreso, no el presidente, para que todo ello sea coherente con un proceso de paz, desde luego con las dos guerrillas? El pasado 28 de julio, José Antonio Gutiérrez, en el portal de Rebelión, publicaba un artículo bajo el título de ¿Y con el EPL, entonces qué?, en el cual se señala: el Ejército Popular de Liberación, EPL, es la fracción que no se desmovilizó en 1990 junto a otros 3.000 combatientes que sí lo hicieron. Esta fracción, originalmente compuesta por unos 400 guerrilleros, fue liderada por Francisco Caraballo hasta que cayó preso en 1994. Como parte de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, participaron en las infructuosas negociaciones de Tlaxcala y Caracas a comienzos de los 90 junto a las FARC, EP y al ELN. Constituye actualmente la tercera fuerza insurgente en el país, cuyas tropas están concentradas fundamentalmente en el Catatumbo, donde opera el Frente Libardo Moratoro bajo el mando de Víctor Ramón Navarro, más conocido como Megateo. Con unos 300 combatientes, es una organización pequeña numéricamente hablando, pero que ha logrado no solamente una fuerza militar importante en esa región, coordinando sus acciones tanto con el ELN como con el Frente 33 de las FARC-EP, sino que sobre todo ha logrado articular sus propuestas políticas con las propuestas de los campesinos y los cocaleros del Catatumbo, que han estado al frente de las protestas en contra del actual modelo social y económico. Villarraga, por su parte, refiriéndose a este singular tema, señala: y en cuanto al Ejército Popular de Liberación, quien también ha manifestado el querer llegar a una negociación con el gobierno, ¿usted cómo ve esa situación? Bueno, el M-19 en 1989 pactó su acuerdo de paz, el EPL en 1991 pactó su acuerdo de paz, el EPL ingresó a la vida civil por vía de la Asamblea Nacional Constituyente. Su militancia entró a engrosar las distintas vertientes de la izquierda democrática. Quedaron algunos pequeños rezagos o disidencias en varias regiones que no lograron conformar una nueva agrupación insurgente, no lograron en este caso reconstruir al EPL. Estas disidencias progresivamente a través de los años se fueron disolviendo, algunas derivaron en delincuencia, otras fueron atacadas por otras guerrillas, especialmente por las FARC, otras por operativos de la fuerza pública. De esas varias grupos residuales o divergentes del proceso de paz, queda solo uno, un centenar de excombatientes. En mi opinión, no se puede hablar que ellos sean el EPL. Sin duda alguna es un rezago de lo que fue el EPL. Concretamente es un frente regional, el Frente Libardo Moratoro. En positivo hacia la paz veo que ojalá esta pequeña fracción o este frente regional, como ha sucedido en otras experiencias anteriores con el grupo ADO, con el ERG, con el ERP, se hiciera como un pequeño protocolo o una adhesión y algún nivel de participación en proporción a lo que son un fenómeno mucho más pequeño y que no configura un proyecto insurgente, para que ellos entraran por una vía similar de los procesos de paz. Pero desde luego me parece que sería desproporcionado darle un estatus o un tratamiento similar al que en su momento se le dio al M-19 o al EPL, o al que en la realidad de hoy se le da a las dos guerrillas realmente existentes, que son las FARC y el ELN. Villarraga, quien también fue parte de esta organización, especialmente del Partido Comunista de Colombia, marxista-leninista, partido clandestino y dirección política del Ejército Popular de Liberación, Hoy en la vida civil añade su preocupación referente a unos posibles diálogos con lo que él denomina una pequeña fracción de esta insurgencia. También expreso una preocupación que creo que es sano discutirla, y es que está por ver también la naturaleza y la definición de una solución con este grupo. Informes no solamente oficiales, informes sociales. La fundación con la cual trabajo realizó una investigación en terreno y se han recogido muchos testimonios que muestran un compromiso al parecer muy fuerte de este frente Libardo Mora Toro con el fenómeno del narcotráfico, con redes delincuenciales y con las llamadas bacrinos, rezagos del paramilitarismo en la región. De manera que si se trata en verdad de un grupo altamente degradado, pues es un fenómeno de delincuencia organizada. Pero si allí queda algún tipo de resquicio político en esta pequeña agrupación, ojalá se resolviera por la vía política del acogimiento en el contexto que le puede ser favorable del proceso de paz con las FARC y el ELN. El Ejército Popular de Liberación, recientemente en la zona, que en su momento representó el Frente Oscar William Calvo, ubicado en los departamentos de Caldas, Risaralda, Norte del Valle, una parte del sur de Antioquia y el oriente chocuano, produjo un supuesto comunicado, por lo que le preguntamos a Villarraga sobre este hecho. Eso que camina hacia, o está caminando aparentemente dentro de la delincuencia, ¿tendría que ver con esos comunicados de darle vida nuevamente al Frente Oscar William Calvo del EPL? Se produjo un comunicado hace un par de semanas que no procede del Frente Libardo Mora Toro, ni procede de ningún grupo armado. Procede de una muy pequeña fracción política que todavía reivindica el Partido Comunista Marxista-Leninista, que en verdad existió hasta finales de los años 80, que era un partido clandestino que promovió los frentes guerrilleros del EPL, pero cual igual que el EPL se vinculó a la vida legal, dejó la clandestinidad en el contexto de la Asamblea Nacional Constituyente. Esta pequeña fracción política, muy poco representativa en términos, digamos, de fuerza social o fuerza política, no es estimable como una pequeña fracción de izquierda que junto con otras hacen parte, digamos, de ese archipiélago de grupos, de organizaciones y sectores que conforman franjas de la izquierda, y ellos desde su acción política y su expresión política reivindican la existencia de este Frente Libardo Mora Toro. Pero incluso ellos en su misma página web y en distintos pronunciamientos han hecho Oscar William. El grupo que se reivindica como Partido Comunista Marxista-Leninista, ellos han hecho, digamos, un esfuerzo por tratar de representar estos grupos armados. Uno ignora porque es un fenómeno de la clandestinidad, pero esta pequeña fracción política aún existente a nombre del PCML intenta representar al Frente Libardo Mora Toro. Uno no conoce si ellos han logrado conectar ese grupo armado, porque por sus mismos documentos han pasado 20 años y nunca lo lograron conectar, nunca lograron hacer un proyecto conjunto, nunca lo logran representar. De manera que también habría que ver con cierto cuidado que no se puede emprender como se pretende un proceso de paz simplemente con un grupo de personas que están en la vida política, incluso legal, y que están hablando a nombre de una fracción pequeña guerrillera con síntomas de descomposición advertidos. Lo más sano y lo más lógico sería incluso aproximarse a ese grupo armado y pensar qué piensan sus integrantes y ver su tipo de actuación, etcétera. Que entre otras voces autorizadas, me atrevo a decirlo, son las mismas FARC y el ELN, en tanto en la región del Catatumbo comparten cercanías y han tenido una tradición que se hereda de décadas anteriores de cooperación guerrillera. El profesor Manuel Humberto Restrepo Domínguez, en artículo aparecido en el portal de Rebelión el pasado 5 de agosto, bajo el título Paralelos de Muerte, Israel-Colombia, dice que, en paralelo, en Colombia e Israel, no sus pueblos, sus gobiernos, hay identidades de principios ideológicos y de actuaciones bélicas. Para los sectores sociales, Colombia es el Israel del sur de América. Ambos son protegidos del gobierno americano. Son los principales receptores de incontables miles de millones de dólares para mantener activa la guerra y apoyar decisiones de guerra. Los dos comparten asesoría militar, hacen negocios y tienen clara la lógica de acumulación de capital a través de la guerra como estrategia central. El pasado 24 de julio, Alino Fal, coordinador de los exiliados en Colombia e invitado al acto del natalicio del padre libertador Simón Bolívar y de paso al acto solidario con el pueblo palestino, entre otras, dijo cosas que efectivamente nos muestran el paralelo de muerte entre Israel y Colombia, cuando nos trae a la memoria que fue Yair Klein, un israelita, quien llegó al país a preparar paramilitares que produjeron posteriormente las cifras de desplazamiento y de víctimas que hoy conocemos. Cuando el Estado de Israel fue reconocido en el 1948 por las Naciones Unidas como un Estado que nació a la costa del pueblo palestino, injustamente. Israel desde ese entonces, teniendo brazos armados como el Orgón, como el Haganá, como el Stern, ha tratado de asesinar y sacar a los palestinos de su propio terreno. Desde el 1948 y antes de eso, utilizando todos los métodos terroristas y todos los grupos que han ayudado a ellos, hemos sufrido a manos del Estado sionista de Israel, y porque Israel fue reconocida por los países occidentales y injustamente fue reconocida a la costa de un pueblo que lleva años y miles de años allá en esa tierra y tiene sus raíces arraigados en esa tierra. Hoy en día no solamente fuimos enfrentando al Estado sionista de Israel, sino estamos enfrentando a los países occidentales que todavía existen, que han brindado el apoyo al Estado sionista de Israel, como Francia, como la Gran Bretaña, como Alemania, que todavía está pagando a los judíos por sus crímenes contra, no solamente contra los judíos, sino contra la humanidad entera. Los medios de comunicación aquí hablan del holocausto, y los judíos y el Estado sionista de Israel ha abrochado este holocausto. No hubo holocausto. Ha abrochado eso para ir hacia Palestina y sacar a su pueblo de su propio terreno. Han abrochado esas palabras y hay una desinformación total cuando hablan de un holocausto. No hablan de los holocaustos contra los gitanos, contra los 6 millones de gitanos que fueron masacrados a mano de Hitler, pero sí hablan de 60 mil judíos que fueron asesinados por Hitler. Y son judíos pobres que no han podido pagar al señor Hitler para salirse de Alemania. Los medios de comunicaciones no se hablan de los 20 millones de rusos que fueron masacrados a manos de Hitler, del nazismo. Pero sí hablan de los 60 mil judíos que fueron asesinados. Y sí fueron asesinados, 60 mil judíos, honestamente. Pero no es como lo que inflan los medios de comunicaciones, que 6 millones de judíos fueron masacrados a manos de Hitler. Es mentiras. Y la propaganda dice, miente, miente hasta que cree en ti la gente. Hoy en día el movimiento sionista ha utilizado al Estado de Israel para salirse de allá de Palestina, del Medio Oriente, y extenderse ese movimiento a todos los países del mundo. Otra parte del artículo del profesor Restrepo Domínguez señala, justificar la actual agresión militar sobre Palestina hasta que el último túnel sea destruido es declarar una ocupación sin solución, como declarar que las conversaciones de paz dependen del silencio de fusiles del lado de la insurgencia, a cambio de sostenerlas del lado del gobierno. Es alejarse del presente, negarse a encontrar salidas por fuera de la muerte. De otro lado, y continuando el paralelo, el pasado 5 de agosto se realizó frente a la Embajada de Israel una concentración para continuar denunciando el genocidio israelita contra el pueblo palestino, de donde traemos para ustedes la participación de un ciudadano colombiano. ¡Abajo el genocidio fascista y terrorista perpetrado contra el pueblo de Gaza! Compañeras y compañeros, en mi calidad de colombiano, aquí está Guillermo Nanetti Valencia para decirle a los que son en ciertos gobiernos débiles y bobalicones que el pueblo colombiano rechaza la agresión contra el pueblo de Gaza, que exige la independencia absoluta de un Estado palestino libre y soberano. Quiero protestar por el cinismo con el cual un coronel de gafitas que hace cara de cordero degollado dice por CNN en inglés que dice que los túneles palestinos son los túneles del terror, que estaban destinados para que salieran a asesinar a los niños y a las mujeres y a los civiles de Israel. ¡Mentiras! Esos túneles estaban terminados hace 2 años. No eran los túneles del terror, eran los túneles de la supervivencia de ese campo de concentración que es la Franja de Gaza. Por esos túneles entraban los alimentos, las medicinas, los materiales de construcción para que pudiera sobrevivir el martirizado pueblo de Gaza. Se escucha decir en buena parte de la comunidad colombiana que ese aparato imperial llamado ONU no cumplirá nunca ningún papel significativo al estar representado por naciones que en la mayoría de los casos son proimperialistas, capitalistas y defensores del dios mercado, y no por los representantes directos de los pueblos que, como en el caso del gobierno de Colombia, condenan a la víctima ensalzando al victimario, lo que definitivamente permite observar que se trata de una lucha de clases. Para concluir, traemos un audio hecho llegar a Radicales Libres por los compañeros de Red de Medios Alternativos REMA ACPP sobre lo que pareciera ser un saboteo organizado y alentado presumiblemente por algunos funcionarios públicos, en el que destaca la procuradora delegada asistente al evento y las víctimas de las FARC, avivados por una ponencia hecha llegar por el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, a lo que se suma la presencia de un reconocido neonazi el pasado 3 de agosto en el marco del Foro Nacional de Víctimas organizado por las Naciones Unidas y la Universidad Nacional. ¿Estamos con? Muy buenas tardes, mi nombre es James Barrero. James, coméntanos qué fue lo que pasó ayer con este señor Eduardo Romano, que protagoniza la agresión a los medios alternativos, el saboteo del foro de víctimas en representación de víctimas de las FARC cuando en realidad es un neonazi. ¿Qué pasa con este señor durante todo el día? Lo que ocurre con el señor Romano fue un grave problema que Naciones Unidas no fue capaz de vislumbrar al tener un neonazi en el Foro Nacional de Víctimas que se desarrolla aquí en Cali. Este hombre estaba hospedándose en el mismo hotel en que nos encontrábamos compañeros del movimiento de hijos e hijas, y lo reconocimos. El personaje durante todo el día estuvo tomando fotografías a los diferentes asistentes a este encuentro nacional de víctimas, y además intentó agredir verbalmente en varias oportunidades a mi persona, incitando a la violencia, intentando de alguna manera romper con el escenario que se está dando aquí. Y lamentablemente la advertencia que se le hizo a Naciones Unidas no fue acatada y terminó con el agravio de este hombre al golpear al compañero del medio comunicación alternativa que lo interpelaba al reconocerlo como un neonazi en medio del foro de víctimas. James, es decir que a Naciones Unidas ya se le había avisado que este tipo es un neonazi reconocido. ¿Qué actitud toma Naciones Unidas frente a esta denuncia? No, Naciones Unidas admite que está este hombre presente, pero no hace ninguna salvedad para poder sacarlo. Esto bajo el pretexto de que es un espacio que debe ser abierto a las distintas voces y que él no representaba en ese momento a la organización Tercera Fuerza. Pero sin lugar a dudas es un neonazi que ha utilizado el método de la violencia en diferentes escenarios contra militantes, simpatizantes y personas que hacen parte de las diferentes agrupaciones políticas y de víctimas en todo el país, y que además tiene una conexión muy fuerte con la señora Cabal y el señor Álvaro Uribe Vélez, que evidencia el objetivo claro de irrumpir en el Foro Nacional de Víctimas para generar, si se quiere, un ambiente de confrontación entre las víctimas o saboteo del mismo. Cuando dice que este señor Romana estaba atacándolo verbalmente, ¿qué palabras utilizaba? No, lo que pueden utilizar los nazis, la agresión verbal, hijo de putazos y este tipo de cosas que pretendía utilizar este medio para que fuera agredido y buscar el romper el escenario que estaba dando en este momento, y además alentar a que, como lo venía haciendo durante todo el día, se hiciera un sabotaje al evento desde las víctimas que se proclaman víctimas de las FARC. Él, como vocero de esas agrupaciones, intentó romper el escenario que se estaba dando de intentar dividir. Hoy ya nos encontramos en un escenario distinto en el cual las víctimas de las FARC han sido cambiadas, pues, o han sido puestas en otras mesas como para generar un diálogo menos violento y menos... Este señor Romano, ¿se encuentra el día de hoy en el foro o él no asume hoy, no hay presencia pues de él en el día de hoy? No, en el momento no, pero sí sabemos de personas que estaban junto a él y que están sin lugar a dudas el día de hoy en el evento. Lo que es claro es que Naciones Unidas no debe permitir, no puede ocurrir que un miembro reconocido de un grupo neonazi, independientemente del grupo que pertenezca, si es una persona que hace proselitismo y que además enaltece grupos armados ilegales como el paramilitarismo, es propio de Naciones Unidas repudiar y evitar de que personas de esta calaña de índole hagan parte de un escenario que propende por la búsqueda de la solución de paz en nuestro país. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. En la edición, producción y locución, Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño y Leandro Murillo. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo: alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono: 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. To CFRU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. Con mil gracias a nuestra amiga María Néder por la inspiración que nos ha brindado en su programa Mujeres de Puerto Amendro, aquí en Alternativa Latinoamericana. Queremos ofrecer un pequeño homenaje a la música argentina de las últimas décadas del siglo XX, la música que liberó a Argentina. Dice David Byrne en su extenso libro Cómo funciona la música: la música no se puede tocar, solo existe en el momento en que es aprendida, y sin embargo puede alterar profundamente cómo vemos el mundo. La música puede hacernos transitar momentos difíciles de nuestras vidas al hacer que cambie la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Todo lo que nos rodea es algo muy poderoso. Eso sí, es cierto. y en cuanto a la música que se compuso, interpretó y difundió en Argentina entre los años 70 y los primeros de los años 2000, da cuenta de cómo la creación artística es capaz de acompañar procesos culturales, a veces bebiendo de ellos, otras alimentando las voluntades de los seres que los protagonizan. Esas décadas pisan una línea histórica que va desde el golpe de marzo de 1976 hasta el cuestionamiento de las promesas democráticas en los 90, pasando por los años de régimen militar y la transición a un gobierno electo en diciembre de 1983, presidido por Raúl Alfonsín. Van del rock contestatario de Pedro y Pablo, que sin tapujos cantaba una lista de demandas y disgustos, a la poesía metafórica de Charly García, y de regreso a la ira, la bronca, con Bersuit Vergarabat y tantos otros en los 90. Entre ellos, con ellos, con sus puntos de contacto y diferencias, Víctor Heredia, Mercedes Sosa, María Elena Walsh, Teresa Parodi, Sumo, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Los Violadores, Divididos, Soda Stereo, León Gieco, Los Fabulosos Cadillacs y más. Para quienes nacieron en 1976 y crecieron en ese periodo de transición, estos nombres y sobre todo su música fueron una ayuda para entender lo que iba sucediendo, para ponerle nombre a las cosas que ocurrían. De esa casi inagotable lista de melodías, de sonidos y artistas, hacemos aquí recorrido de unos pocos, que fueron clave en organizar el discurso y el sentir de la época. Es una lista de canciones de libertad, porque todas, de algún modo, remiten a ese estado o a la lucha por alcanzarlo. Es cierto, breve e incompleta. Ustedes seguro van a pensar en posibles listas diferentes, en las canciones que faltan, pero bueno, es un punto de partida. Además de las canciones, hay conversaciones entre el periodista Natalio Cosoy y artistas y otras personas en Buenos Aires. Algunos son compositores de las canciones de la lista, otros son artistas que fueron influidos o influyeron en los diferentes periodos. Comenzamos con Teresa Parodi, quien cuenta cómo la afectó la persecución tras el golpe de 1976. Su camino fue el exilio interno desde la provincia de Corrientes a la ciudad de Buenos Aires, donde no era conocida. Y toca algunos puntos esenciales del rol social de la música. Esta conversación de Parodi con Natalio Cosoy abre con un fragmento de la que es posiblemente su más conocida composición, Pedro Canuero, y cierra con un tema inédito, compuesto el día anterior a la entrevista, que precisamente habla de la relación entre el artista y su música, Todo lo que tengo. Pedro Canoero se mecía el agua, lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero se mecía el agua, lejos de la costa cuando te dormías. En los años de régimen militar, ¿cómo fue tu vida artística? Y yo estaba exiliada acá. Y nadie me conocía, entonces me pude exiliar fácil y cantar en los lugares andes. Yo cantaba, ¿sabes? Fue muy emocionante eso para mí. La gente que me iba escuchando, como mi canción tenía esta impronta muy comprometida, me organizaba recitales en sus casas. Casi como en los departamentos en Buenos Aires. E invitaban amigos. Porque vos te hiciste un exilio interno. Yo vine a un exilio interno, yo vine en el 79, porque el papá de mis hijos estuvo detenido, perdió su trabajo. Nosotros somos de una familia que era conocida allá, era imposible volver no podíamos seguir viviendo ahí, directamente no iba a poder trabajar más él. Intentamos un poco en Misiones, no se pudo, entonces finalmente vinimos a Buenos Aires en el año 79, plena dictadura. Y acá yo me pude perder en los pequeños lugares Andes, era así, ¿no? Y de golpe la gente me iba siguiendo de lugar en lugar. ¿Y miedo no tenías, o sí? Era muy inconsciente el miedo en todo caso, y yo misma, ¿no? Para vos, ¿en qué radica el poder de la música? Tiene mucho poder, porque tiene el poder de la emoción, ¿no? De que siempre la música te lleva a algún lugar cuando tiene algo para decirte, ¿no? O te sensibiliza. Te lleva a un lugar de reflexión, nostalgia, esperanza. Cuando uno tiene alegría, canta. Cuando uno está triste, la canción canta por uno. Cuando uno tiene cosas para decir, la canción las dice. La canción popular, yo creo que es lo que más a mano está de la gente. Y por eso es que tiene una vigencia absoluta. Y tiene un poder transformador. A mí las canciones me llenaron la cabeza de pensamientos. Y empecé a abrazar ideas y a caminar detrás de esas ideas porque las canciones me movilizaron. Luego esa música me hizo pensar y luego esa música me hizo buscar caminos para decir yo misma lo que pienso. Hay gente que la mataron, como a Víctor Jara en Chile, porque escribió Te Recuerdo Amanda, porque dijo lo que tenía que decir de su pueblo, ¿no? Entonces digo, fíjate vos, tratan de matar al cantor. De última las dictaduras o el autoritarismo, ¿no? O la impunidad. Pero las canciones no mueren. ¿Te das cuenta el poder de la canción? La canción sigue viva. Porque sigue viva donde tiene que estar viva, en la gente. Pero siempre hay uno que se va a parar y va a cantar eso. No importa ya que sepa que es de Víctor Jara o no, o que es de Yupanqui o no. E importa que ese siente, ese ser que se toma esa canción, siente que esa es su propia voz, y con eso se expresa él también perfectamente bien y levanta su voz en eso. Eso es extraordinario, eso solo puede la canción. Pues es que los cantores, o los autores y compositores, también te lo digo por mí misma, somos grandes receptores, ¿no? Uno va entre la gente y va percibiendo cosas que a lo mejor, y de golpe escribe una canción que no sabe bien por qué está escribiendo esa canción, y de golpe te encuentra, llegan todas las razones, se cumplen con un montón de cosas que hacen que esa canción verdaderamente cobre sentido. Es como una anticipación de lo que va a pasar por algún mecanismo maravilloso de sensibilidad cuando uno está conectado con la gente, ¿no? Es la gente. Yo creo que la canción es tremendamente liberadora. Libera todas las emociones posibles. Y fíjate vos que cuando la gente se junta y canta con la gente, ese canto es erizante, es tan movilizador. Yo me emociono mucho. Yo siempre canté. Mi herramienta, el sentido de que yo esté en un lugar es mi canción. Ahora, a propósito de eso, y sintiendo todo esto que siento, acabo de escribir una canción que se llama Todo lo que tengo, es decir, todo lo que tengo en la canción. Para quererte solo tengo el canto, para decir que sí o decir que no, para la paz mi copla tiene alas, contra el olvido empuño una canción. Para nombrar los sueños, los amores, para encontrar el alma de la flor, para buscar la voz del compañero, siempre viene en mi ayuda la canción. Todo lo que tengo, todo lo que tengo es la canción. Es la canción para vencer las sombras y la muerte, para decir el nombre del traidor, para salir al frente en las batallas, solo llevo en mis manos la canción. Mi verso es mi fusil envuelto en llamas. Mi paloma es la copla que te doy. Mi guitarra es el pecho de las balas. No conozco más armas que el amor. Todo lo que tengo, todo lo que tengo, todo lo que tengo es la canción, la canción. Parodi habla de la sensibilidad del artista para poner en palabras y melodía lo que está ocurriendo. En Los dinosaurios de 1983, Charly García dice: los amigos del barrio pueden desaparecer, los cantores de radio pueden desaparecer, los que están en los diarios pueden desaparecer, la persona que amas puede desaparecer. Para agregar finalmente, pero los dinosaurios van a desaparecer. Para algunos, los dinosaurios de la canción representaban a los generales del régimen militar responsable de la muerte y desaparición de 30.000 personas, según organismos de derechos humanos. Esas frases nos ayudan a entender y, sobre todo, a sentir. Charly García contó en su momento que la letra tenía otro origen. Al principio no lo hice con la onda política, sino con la onda de que no hay que atarse a nada, porque cuando te apegas a las cosas, cuando más tenés, sentís más la falta de algo. García dice al principio como admisión de que el sentido de las canciones cambia con su escucha. Se las apropia el público, y cuando eso sucedió con ese tema, Los dinosaurios se convirtió en una de las alegorías políticas más exitosas de la época porque el público la interpretó de inmediato. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores del radio pueden desaparecer. Que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Algo parecido ocurrió con Sin Cadenas de Los Pericos, banda de reggae rock generalmente más asociada con canciones ligeras. Algunos de sus temas, como El Ritual de la Banana, eran clásicos de fiestas o bailes de fines de los 80 y principios de los 90. Pero Sin Cadenas, que en origen cuenta la historia de un boxeador, formó parte de la banda musical del documental Botín de Guerra, en el que se relata el trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo, la organización de mujeres que buscan a sus nietos, nacidos de madres que fueron detenidas, desaparecidas, muertas durante el régimen militar, y entregados a familias en adopción. Desde entonces, Sin Cadenas se volvió un himno de las madres de Plaza de Mayo, quienes lo usaron en actos y en material de difusión, y el significado de su letra cambió. Una de sus estrofas dice así: nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé, nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. El bajista de Los Pericos es Gastón González. En los 90 lo iba a ver a los conciertos como miles, un chico que entonces se llamaba Claudio Novoa. En 1995, Claudio supo que no se llamaba Claudio, sino Manuel. Manuel González, y era medio hermano de Gastón, de mismo padre. Manuel fue hallado por las abuelas de Plaza de Mayo. Esta entrevista fue grabada en lo que era la ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada, un complejo de las Fuerzas Armadas que funcionó como centro de detención del régimen militar, por el que se calcula pasaron unas 5.000 personas y del que muy pocos salieron con vida. Allí Gastón y Manuel cuentan su historia, hablan de su primer encuentro, de los pericos y de Sin Cadenas, de la que se incluye un fragmento. Mi nombre es Gastón González, soy el hermano de Manuel. Mi nombre es Manuel González Granada, soy el hermano de Gastón. Nuestro papá fue secuestrado el primer día del golpe militar, el 24 de marzo del 76. Gastón ya tenía 7 años. Sí, iba a cumplir 7. Pero yo no había nacido, estaba en la panza de mi mamá, que a partir de ese secuestro mi mamá se va de Buenos Aires, que era donde vivía, y terminó teniendo un parto, vaya a saber en qué condiciones. Yo nací en algún lugar entre Buenos Aires y Rosario, supongo, y después, bueno, después de 5 meses ya de estar con ella en un operativo, asesinaron a mi mamá y a toda una familia que estaba con nosotros en la casa donde nos ocultábamos, y ahí es que a mí me sacan de esa casa, soy el único sobreviviente de ese operativo, y después de 4 meses en un hospital con una custodia policial permanente, me terminan dando la adopción a una familia a 400 kilómetros de ahí, y yo crezco con ellos, con otra identidad, con otra historia, sin saber nada de esto, y tantos años después es que me entero de esto que ahora cuento, trato de contar resumidamente, ¿no? Pero bueno, esa fue como la parte que me tocó a mí. La otra parte es la que le tocó a mi hermano, que además ya empezaba de una manera distinta porque él sí conoció a nuestro papá. Yo, bueno, al contrario que Manu, viví con mi familia, o sea, entonces sabía la historia, sabía la militancia de nuestro papá, pero bueno, fue algo que yo me enteré de Manu cuando yo tenía 20 años recién, o sea, desde que desapareció nuestro papá, que yo iba a cumplir 7, ya hay 13 años. Entonces cuando lo encontraron a Manu, la poca información que me llegó era la necesaria para saber que, para darme confianza, si iba a andar bien, que iba a ver la banda en la que tocaba yo y que aparte era hincha de Boca. Había esta sensación súper extraña que era como querer a alguien que no conoces como alguien propio. Sin embargo, yo creo que eso está en nuestro ADN. Pasamos a tener un amorío y una relación desde el primer día nos vimos. O sea, súper natural, ¿viste? Nos juntamos y charlamos 8 horas y éramos dos personas que se están conociendo. Y estaban mis hijos, que eran sus sobrinos. Entonces le apareció un mundo, apareció una familia directamente. Y te das cuenta, claro, que estabas haciendo un resumen de 20 años que no nos vimos, ¿viste? O sea, Gastón es igual a nuestro papá, físicamente, sí. Entonces, bueno, justamente nosotros los hijos, los desaparecidos, ya ahora somos todos más grandes que nuestros padres. Y las fotos son siempre jóvenes y van a ser siempre jóvenes. Es tremendo. Entonces, bueno, yo como que un poco fantaseo con que lo que veo en él sería mi papá. Mi papá hubiese envejecido así. No, después lo que pasa es que uno empieza a tener una sintonía, como decía Gastón antes, uno no te conoces con el otro y sin embargo es ni más ni menos que tu hermano. Ellos con los pericos, por una cuestión generacional, a mí me acompañaron desde los comienzos. Yo me compré el cassette del Ritual de la Banana, así que después toda la adolescencia, el viaje de egresados, el colegio, todo eso fue con los pericos y los Cadillacs y, bueno, todas las bandas que arrancaban en mediados de los 80, ¿no? O sea, yo venía escuchando Sumo, Los Redondos, Soda también. Obviamente es mucho más lindo cuando después puedes tenerlo cerca, ¿no? Para mí fue una gran sorpresa. Bueno, no solo yo ya estaba sorprendido porque tenía un hermano, o sea que a mí ya con eso me bastaba, pero para mis amigos era una locura de repente ir a los shows y no tener que pagar la entrada o estar con ellos en el camarín y divertirnos. La verdad que fue muy lindo. cuando se hizo la película Botín de Guerra, el director Coco Blaustein en un momento tenía ganas de hacer como que nosotros hicimos un tema o de León Gieco o de Mercedes Sosa, y nosotros dijimos no, porque era la verdad, primero de todo, que es como de otra época antes de ser está apuntado, y no, a nosotros pues no nos representaba. Y gracias a eso, de repente se dieron cuenta que Sin Cadenas estaba bueno como para ponerlo. Y ahí tomó otro significado la canción, pero se lo dio la película. Entonces, la película lo permitió dar un lugar que está buenísimo, porque yo me parece genial que esa canción la haya entrado ahí. Pero entró como por la ventana, si lo pensás, por alguna manera. Yo ahora, esa canción está sumamente identificada con la lucha de las madres, las abuelas, porque bueno, esa canción es como casi un himno de toda esta lucha. De hecho, se han hecho institucionales de abuelas con la canción, aparte, o sea, se usó infinidad de veces y se sigue usando. Y las abuelas y las madres la vinculan con ellas, para que es una canción que la tomaron como propia. Y la verdad es que es hermoso que sea así. Me puse a andar, hace tiempo quise encontrar el camino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, que solo sé. Nada escapa. Lo que nunca me hubiese imaginado era que íbamos a estar representados acá en la ESMA haciendo esto en mi vida. De por sí yo entré acá por primera vez hace un mes y hace bastante tiempo que se abrió el frente de este lugar. Durante un montón de tiempo, cuando yo era chico, yo sabía que pasaba todo acá y a la gente se lo decía y te miraba como un loco. Entonces siempre me dio. Y aparte acá había un cartel que lo tenían todas las dependencias militares, que era tremendo, que era la figura de un soldado con un fusil y que decía, no se detenga o el centinela abrirá fuego. Entonces yo estaba aterrado que el auto se descomponga, que se pare el colectivo, porque pensaba que nos iban a disparar así directamente. Entonces, para mí era impensable pararme acá, menos entrar. Realmente este lugar es un lugar que tiene todavía una situación, obviamente, que jamás debemos olvidar, que es la de lo que este lugar fue. Digo, eso está latente, o sea, acá hay gente que trabaja todos los días, que viene acá a poner lo mejor de sí para transformar esto en un lugar abierto a la sociedad y que podamos decir realmente lo que pasó. Pues bueno, no dejas de pensar casi en un segundo de que este lugar fue el más grande centro clandestino de detención. Por acá pasaron 5.000 detenidos. Esto después, porque si no, vamos a contar bien. Bueno, gracias. Pero es una... Sí, es foja de servicios. Sí, tipo, el Ministerio de Cultura y Educación. La madre. Son documentos que van apareciendo. Yo sabía que me iban a dar algo así, pero no me dieron ahora. Entonces, así, aparte. Es del 73 cuando entra Dirección Nacional de Educación. Claro, porque esto termina siendo de cesación porque no se sabía qué había pasado, había abandonado el trabajo. Entró el 19, mira, el 19 de noviembre, justo también es la fecha en que hicieron el operativo donde la mataron. El 19 de noviembre del 73 ingresa al Ministerio de Educación y le tiene fecha de cesación el 14 de junio del 78. O sea, mi mamá ya había sido asesinada un año y medio antes. El final de la entrevista fue muy significativo. Mientras conversaban, se acercó a Gastón una persona que trabaja en la ex ESMA para darle unos documentos que nunca había visto, que recién habían encontrado. Ahora en la ESMA funcionan varios organismos de derechos humanos y Manuel está a cargo de una de esas oficinas. Eran documentos que hablaban de su madre, de su historia. Y ese es un ejemplo que da cuenta de cuán viva está toda esta historia en Argentina. Siempre aparece un nuevo trozo de ese pasado para contarnos cosas nuevas. Lo sabe Víctor Heredia, quien en noviembre de 2013 tuvo confirmación, como otros músicos y artistas, que durante el régimen militar estaba en una lista negra, censurado. Su nombre estaba en una serie de documentos que se descubrieron entonces en un edificio castrense. Heredia también es alguien que tiene clara conciencia de la importancia de no dejarse acallar ni de bajar los brazos. una de sus composiciones, Todavía Cantamos, habla de eso. Esta es la canción. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que hacen en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Una de las cosas que se le preguntó en la entrevista fue cómo nació esta canción. Aquí tenemos parte de la conversación justo antes de un concierto que dio frente a la estación de tren de Paso del Rey en el conurbano de Buenos Aires, donde pasó su niñez, en la que responde a esa pregunta y también habla de la fuerza de la composición y del rol de la música en la sociedad. ¿Componer qué implica? ¿Qué sentís cuando compones? ¿Qué te ejercita? La composición tiene que ver con la necesidad de expresar lo que uno ve de la realidad o de los sueños o las expectativas que uno siente como propias y que a veces incluyen también los sueños colectivos. ¿Y tiene en alguna medida algo de ejercicio liberador? Yo siempre digo que el milagro de la composición tiene mucho de catarsis. Uno saca afuera, pone en un papel todas aquellas cosas que dicta el subconsciente, que quizá de otra manera, si no fuera a través de la composición, de la poesía o de la música, no saldrían. Y una vez que esa música sale de tu cabeza y se pone en un papel y vos salís y la salís a tocar con la gente, ¿hay una comunión liberadora en esa experiencia? ¿Cómo lo ves vos como artista? Yo siento que también ahí se produce efectivamente una suerte de comunión, porque la capacidad que tenemos de expresar incluso pensamientos colectivos, coincidentes, hace que la gente sienta como propias esas canciones y no las aplaude porque la escribió el que está enfrente, sino lo que aplaude en concreto es la coincidencia. Que le toca algo adentro. Exactamente. Hay una canción, Todavía Cantamos, que tal vez tiene algo de ejercicio liberador y de canto a la libertad particular, porque tiene una historia particular. Si vos podés resumir un poquito. Todavía Cantamos es una canción que me inspiró mi madre. Mi madre es una de las madres de Plaza de Mayo, tiene una hija, por consiguiente tengo una hermana desaparecida, a mi cuñado, y posteriormente de tristeza murió mi padre. Es una canción que me disparó una frase: mamá, todavía tenemos esperanza, hijo, todavía podemos esperar, me dijo, todavía hay que esperar. Y esa frase me disparó el Todavía Cantamos, que hoy se ha transformado en un himno de la lucha por los derechos humanos en la Argentina. Canciones como Todavía Cantamos, otras canciones tuyas y de otra gente que cantaba, bueno, en la misma época también después, ¿crees que ayudó un poco a tomar conciencia e impulsar la transición hacia la democracia o fue algo más lateral? Yo siento que había sectores que estaban obviamente prevenidos acerca de lo que estaba sucediendo, otros que no. Creo que a esos otros sectores por lo menos les plantamos el interrogante a través de canciones como Todavía Cantamos o como Los Dinosaurios de Charlie, por ejemplo, o Solo Le Pido a Dios de León. Esos sectores empezaron a darse cuenta de que algo había sucedido alrededor que quizás ellos no habían tomado en cuenta, y a partir de estas canciones empezaron a indagar, a investigar, a profundizar sobre los sucesos más trágicos, más terribles de la Argentina. Durante el régimen militar, ¿tenías miedo? Sí, por supuesto, creo que todos teníamos miedo, éramos absolutamente conscientes de lo que estaba sucediendo. Desaparecían familiares, compañeros, amigos, dirigentes políticos, dirigentes sindicales. ¿Cómo no tener miedo? Sobre todo cuando uno sabía que había sido censurado en las radios. Aparecieron las listas hace muy poquito tiempo donde yo estoy caracterizado como Fórmula 4, F4, es decir, el rango más peligroso para la dictadura del pensamiento ideológico de un ciudadano. Entonces, lamentablemente, teníamos mucho miedo, pero lo superamos. Eso te iba a preguntar, si tenían miedo, ¿cómo hacían para seguir? ¿De dónde sacaban la fuerza? ¿Qué los movía? Yo creo que la esperanza, la expectativa de poder modificar esta monstruosidad que nos estaba pasando a los argentinos nos puso en el cuerpo, en el corazón, en el alma esa posibilidad, la de tener un mecanismo inmediato capaz de hacernos superar ese temor y caminar sin pensar qué es lo que nos podía pasar. Heredia dice que cuando el público celebra una canción, lo que la gente aplaude es la coincidencia. Eso es lo que comprobó Miguel Cantilo cuando su dúo, Pedro y Pablo, estrenó la Marcha de la Bronca a comienzos de los 70. En esta entrevista, Cantilo contó que la inspiración para componerla vino de mano de Bob Dylan, pero la necesidad vino del momento que él vivía entonces. También habla de cómo reaccionó la gente al escucharla por primera vez y cómo fue su vida en años de régimen militar. Escucharemos un fragmento de la Marcha de la Bronca. Soy Miguel Cantilo, músico, autor, compositor y escritor relacionado con el rock en Argentina y la canción contestataria. Mira, la Marcha de la Bronca es una síntesis de muchas rebeldías acumuladas durante la adolescencia que explotaban cuando yo salí de la disciplina escolar y me dediqué a vivir la vida con una guitarra, con la poesía, y entonces escuchaba mucho a Dylan y escuchaba a John Lennon, sobre todo eran mis autores favoritos, sobre todo a nivel literario, ¿no? Y en una oportunidad estaba escuchando una canción de Dylan que se llama Rainy Day Woman, The Storm You When You Act, na, na, na, na, que repite todo el tiempo de Well, they'll stone you when you're trying to be so good. They'll stone you just like they said they would. Es una serie de pies poéticos que van narrando lo que le pasa al protagonista de la canción. Entonces yo tomé ese módulo, ese molde de repetir el inicio de la estrofa con una idea. Y bueno, me surgió la bronca, que era lo que realmente sentíamos en relación a años 70. Había una dictadura militar y había una clase privilegiada favorecida por esa dictadura. Entonces la canción estaba dirigida contra ellos. En el caso de la Marcha de la Bronca es casi como burlarse de la marcha militar, digamos, utilizar el molde de una marcha militar para hacer una marcha de protesta, una marcha de bronca. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Cantando la canción antes de que se difundiera, antes de que la gente la conociera, de primera ya la gente aplaudía entre estrofa y estrofa. O sea, no esperaban a que terminara la canción para aplaudir, sino que recogían el mensaje que venía de una estrofa y lo aplaudían. Y era gente joven que estaba ahí, a lo mejor en un festival. Y eso me lo hizo notar uno de mis maestros del género, que fue Facundo Cabral, un excelente cantautor fallecido, que me decía: fíjate cómo aplaudió la gente entre estrofa y estrofa, eso no pasa nunca. Ya en el 75 no tenía trabajo, mis canciones estaban todas censuradas y me tuve que ir del país por falta de trabajo. No me corrió la dictadura, ni me amenazaron, ni nada. Yo elegí irme a buscar en Latinoamérica otros horizontes, porque aquí no podía trabajar directamente porque ya estaba interdicto. Y había mucho miedo. La gente iba a los recitales temerosa, con las solapas subidas, hablando en voz baja. Me llamó la atención. Yo venía de vivir 3 años en España y observar que la gente hablaba en voz baja y que estaban esperando todo el tiempo que los parara la policía o que lo llevaran a pasar una noche en la comisaría. Ya estaban acostumbrados a la represión. Me pareció muy, muy llamativo y bueno, la estrategia que yo llevé adelante fue ponerme otro nombre, mi nombre, porque no se me conocía por Pedro y Pablo, y de esa manera logré evitar que me asociaran a las canciones de protesta, y con eso logré correrme del objetivo, digamos, del foco de la canción de protesta, que estaba todavía prohibida y que se mantuvo prohibida hasta el 83. En el año, suponte, 82 y 83, que fueron dos años claves en la articulación, en la transición de la dictadura a la democracia, la vía principal de exteriorización, de la euforia contenida, de la represión, digamos, de la liberación de los públicos, fueron los recitales de rock. O sea, era muy fácil que fueran 1.000, 2.000 personas a ver un recital, porque la dictadura no tenía defensa contra eso, porque era una de las formas que tenía también de intentar perpetuarse, ¿no? Abrir una puerta a un público que pujaba por encontrarse en lugares multitudinarios y celebrar. Y había un estribillo en especial que se repetía mucho a los gritos, que era: se va a acabar la dictadura militar. La ira con la que cantaba Cantilo reapareció en un rol central en la década del 90. El gobierno de Alfonsín había abierto en diciembre de 1983 un periodo de primavera democrática. Una banda que no se puede dejar de nombrar en este contexto es Sumo. El grupo le dio un enorme sentido a la idea de libertad, como prueba, como ejemplo, la canción Que me pisen. Esta canción de 1986, dice el historiador de la música Esteban Buch en su libro Oíd Mortales, recoge sin duda una vivencia colectiva, la de una generación que, formada bajo el gobierno militar, aparece en escena luego de Malvinas, haciendo del rock nacional su principal rasgo idiosincrático. ¿Qué me pisen?, agrega Buch, con su tono burlón y su ritmo bailable, relaciona el patriotismo escolar con la muerte. La letra dice: yo quiero a mi bandera, y luego, que me pisen, que me pisen, que me pisen. Pocas críticas al sistema educativo lograrán semejante densidad. Diciembre ya no sería un mes de consignas resignadas, ni de piñatas monstruosas, ni de clamores en el desierto, dice el historiador Sergio Pujol en su libro Rock y dictadura. Las noches habían vuelto a ser hospitalarias, luminosas. Y recuerda, en las últimas semanas del año se mezcló la fiesta del rock con el fervor cívico recuperado. Pero hacia el final del gobierno de Alfonsín, en 1989, Argentina se vio envuelta en una profunda crisis económica hiperinflacionaria. Lo siguió un gobierno peronista, pero de corte neoliberal, encabezado por Carlos Menem. Muchos vieron con desdén sus políticas de indulto a militares acusados de crímenes de lesa humanidad y de ajuste y privatización de servicios públicos en lo económico. Entre ellos, Gustavo Cordera, ex cantante de Bersuit Vergarabat, hoy líder del grupo La Caravana Mágica, entrevistado en su casa de Buenos Aires. Cordera habló, entre otras cosas, de una canción de Bersuit Vergarabat que fue incluida en esta lista porque resume esa desazón de los años 90. se viene. No solo da cuenta del malestar social de la época, sino que en su letra puede adivinarse un elemento premonitorio. Se viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. El tema es de fines de los 90. Pocos años después, en diciembre de 2001, el entonces presidente Fernando de la Rúa debió dejar en helicóptero la Casa Rosada, sede del Ejecutivo en Argentina. En 2 semanas el país vio pasar 5 presidentes, uno tras otro, hasta que la situación comenzó finalmente a normalizarse. Fue decididamente un estallido. Ese es uno de los temas que aborda Cordera en esta entrevista, donde también cuenta cómo y cuándo comenzó a entender lo que ocurría durante el régimen militar y cómo Bersuit Vergarabat empezó a trabajar junto a Abuelas de Plaza de Mayo. Incluye un fragmento de Se viene. Éramos una sintomatología de una sociedad enferma que empieza a mostrar sus síntomas de enfermedad en los fines de la década del 80, cuando nosotros pensábamos que ya el hecho de sacarnos de encima una dictadura militar íbamos a dejar de ser milicos. Y muy lejos de eso, el fascismo, las ideas absolutas, esa cosa oscura que tenemos los seres humanos y fundamentalmente el occidente, se transformó en otra cosa después de Alfonsín, y vino el menemismo, que es una escuela neoliberal. Es una nueva manifestación de las corporaciones en el mundo, instalada en Latinoamérica, y Bersuit en ese momento tenía un cantante con odio. ¿Por qué el odio se volvió música como manifestación y no romper cosas? La música, de alguna manera, y el arte y la poesía son armas revolucionarias mucho más poderosas inclusive que un cañón o un disparo. El cañón, el disparo y las armas propiamente dichas trabajan en el plano de la materia, pueden destruir cosas que tienen que ver con la materia, pero la música trabaja en el alma y perdura y es muy poderosa. Por eso el gobierno militar se preocupaba muchísimo más en el aniquilamiento ideológico que en la muerte de unos jóvenes que andaban tirando tiros. Eso era fácil para ellos. Lo que no era fácil era el exterminio ideológico. Los artistas son siempre el dedo en la llaga del sistema. Están donde el sistema duele, están para mostrarle al sistema su propio dolor, su propia enfermedad. En los años de gobierno militar, de régimen militar, vos estabas, ¿qué edad tenías? 15 años. ¿Y te acordás cómo lo viviste o por ahí no estabas enterado? Porque no todo el mundo tenía tan claro lo que pasaba. No tenía noción de lo que estaba pasando. Empecé a darme cuenta de lo que estaba pasando cuando hice la conscripción. En el año 1980 yo hago la conscripción. Y en ese momento lo hago en Granaderos a Caballo y veo que los suboficiales y los oficiales salían de rondas a la noche y los tipos venían sumamente nerviosos, pero nerviosos y aterrorizados. O sea, venían de secuestrar y de matar, ¿no? Y venían y nos maltrataban a nosotros y demás. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando, no entendía. Hasta que un cabo primero confiesa, y confiesa llorando, de que le quedó marcado a él en Salta la valentía de unos muchachos a los cuales tuvieron que matar. Y lloraba y sentía vergüenza por eso. Y yo ahí dije, wow, ¿qué está pasando en mi país? Y empezamos a tener noción desde el 82 en adelante de qué era lo que estaba pasando. Cuando supe lo que estaba pasando, empecé a linkear y a entender lo que me pasaba a mí también y a mi represión, y lo que pasaba sexualmente, y las persecuciones, y que no nos podíamos juntar a hacer música, empezamos a tener un circuito clandestino donde nos empezábamos a juntar a intercambiar información en poesía, en canciones y demás. Íbamos a un lugar que se llamaba la Casa de las Artes de Antigua Avellaneda. Y en ese lugar, una persona también armó un bar clandestino, que es a puertas cerradas, donde se encontraban todos los poetas y todos los músicos. Y ahí fue que conocí a mis compañeros de Bersuit. Un poco más tarde, en 84, así. Y ahí empecé a despertar. Y con ese despertar también empezó a despertar mi necesidad de comprometerme socialmente. Y bueno, fue lo que hice. Más tarde ya, estamos hablando del año 1992, yo empiezo a tener contacto con las Madres de Plaza de Mayo, con la línea fundadora, y tenemos nuestro primer concierto en Mar del Plata. Nadie vino. Éramos nadie y los que estábamos nos mirábamos así, como diciendo, ¿qué estamos haciendo? Y las Madres de Plaza de Mayo carecían de popularidad en la Argentina. Lo que ocurrió, lo que aconteció desde el 84 en adelante, es que con la caída del gobierno de Alfonsín, también, y con la llegada de Menem, que empieza a hablar del perdón y del punto final, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, obediencia de vida, etcétera, etcétera, etcétera, las Madres de Plaza de Mayo y las abuelas empiezan a perder la popularidad y casi te diría que empiezan a desaparecer de la opinión pública. Iban y marchaban solas en la Plaza de Mayo y en todos lados. Y en el 97 dimos un concierto, también estuvieron Los Piojos, La Renga, bueno, todas las bandas que formaron parte de la década del 90, y ese fue el acercamiento definitivo de las Madres de Plaza de Mayo a la masa joven de nuestro país. Y ahí empezamos a trabajar con las abuelas de Plaza de Mayo, que es este concierto que estamos hablando. Ese fue el concierto del 99. Hicimos frente al obelisco con las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Qué te pasa cuando componés estas cosas que son, bueno, las canciones propias, ¿no? Son cosas que emergen de las entrañas mismas, del deseo de comunicar algo que te oprime, que te lo tenés ahí, necesita salir. Es como, yo lo relaciono con la mierda, o sea, tiene que ver con la caca del espíritu, ¿no? Que necesita salir. Y la música hace que eso se transforme en flor, ¿no? Que sea el compost de una canción. ¿Cómo es la historia de Se Viene? Lo más seguro que sea verano del 97. Era la reelección, estaba Rucauf para ser reelecto como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y nosotros estábamos con Albertito porque habíamos ido a tocar con Bersuit a Mar del Plata y yo acompañé a Albertito a tocar a la gorra, a la playa. Albertito es el guitarrista de Bersuit Vergarabat. Él iba con su luqueadora, que se llama, que era su guitarra. Y cuando estábamos entrando por el casino provincial en Mar del Plata, estaba Rucauf firmando autógrafos y saludando a un montón de abuelitos y de gente caminando. Nosotros no lo habíamos advertido, vimos que había gente, que había movida, y empezamos a caminar con la guitarra atrás de él. Y él iba sonriendo a la gente, como tenía una sonrisa bien trabajada, ¿no? Y Albertito empieza a cantarle: se viene el estallido, se viene el estallido. Y el tipo seguía riéndose. Y era como que no acusaba, no se hacía cargo. Entonces yo le canté: y si tenés alguna duda, vení a agarrarla que está dura. Le canté yo, ¿no? Y el chabón ahí se dio vuelta y nos miró con una cara. Nosotros tuvimos la posibilidad de conocer la verdadera cara de Rucauf. Nos pegamos un susto tremendo. Él se incomodó y empezó a llamar a sus guardaespaldas, ¿no? Y nosotros entonces empezamos a tomar distancia y empezamos a cantarle ya a 50 metros, ya casi la canción terminada. Si viene el estallido, si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. A la noche tocábamos en Miramar y la estrenamos. Ya en ese momento había 50 personas ese día y adentro todos saltando, cantando esa canción. ¿Qué les pasaba por la cabeza? ¿Por qué empezaron a cantar eso? Es que vos sabés que hay cosas que se pueden, que tienen que ver con la lógica y que se pueden explicar. Y hay otras cosas que tienen que ver con el planeta de las emociones y el planeta de lo que yo llamo el no sé, que es el misterio. ¿Qué te propulsa a disparar una melodía y una palabra? ¿Cómo saberlo? ¿Quién es capaz en este universo de poder explicar cuál es el milagro de la creación? Cordera menciona al final las emociones, y de todas las canciones de esta lista hay una que nos toca esa fibra, la del sentir, especialmente. Dice: tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Es como la cigarra de María Elena Walsh, quien la grabó por primera vez en 1973 y la compuso pensando en las vicisitudes de la vida del artista. Pero, como con tantos otros de los temas de esta lista, fue reinterpretada por sus oyentes. Sergio Pujol, en su biografía de María Elena Walsh, dice: la sola mención del verbo desaparecer en medio de una canción que estaba levantando vuelo en el tramo final de la dictadura militar produjo un impacto considerable entre oyentes que agudizaban el oído en busca de la verdad. El historiador explica bellamente que en esa búsqueda de toda palabra o gesto que pudieran ser interpretados a la luz de la transición democrática, la cigarra salió para siempre del frío invernal y desde entonces permaneció cantando entre los argentinos. Así la canta eterna Mercedes Sosa. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Así que llegamos al fin de nuestro pequeño homenaje a la música argentina de las últimas décadas del siglo XX, la música que liberó a Argentina. Y de nuevo queremos darle las gracias a nuestra querida amiga María Nedar por la inspiración que nos ha brindado en su programa Mujeres de Puerto Almendro, aquí en Alternativa Latinoamericana. Ustedes están en sintonía de CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Esperamos que este segmento haya sido de su agrado. Siguen con nosotros para más de Alternativa. Sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar.